quedó constituido el día 14 en Addis Abeba, el Comité Preparatorio de Etiopía, por el aniversario 105 del nacimiento del presidente Kim Il-sung. El comité naciente decidió organizar desde el 15 de marzo hasta el 17 de abril variadas actividades político-culturales en elogio a las imborrables hazañas del presidente, acumuladas en la Revolución Coreana y la verificación de la independencia en el mundo.